Buenos días, sabandijas, desde la sala de prensa del Mobile World Congress. Estoy aquí porque anoche no tenía wifi y no he subido nada, ni fotos ni nada, como habéis podido comprobar. Anoche estuvimos en la fiesta que la gente de Ericsson hizo y, bueno, por sorpresa, la prensa también nos dejó pasar de forma como iguales. Fue una fiesta, un cóctel muy bien organizado con todo tipo de entretenimientos, de eventos, de igual había música en el escenario y de repente entraba gente por detrás tocando tambores. Muy bueno organizado, y bueno, esto son cosas que algunas empresas hacen y otras no, y que quizás se echan de menos. Así que os voy a subir todo el material que tengo para que podáis, podáis opinar acerca de lo que algunos hacen. Que, bueno, ahí lo dejo.